Seguimos acá en un día, programa con ideologías acá de Radio Pinco, 107.9, Mina Clavero, la radio comunitaria de Mina. Bueno, ustedes se han seguido en estos días en las redes, se supo de que el domingo pasado, en el Chaco, en la localidad de Fontana, una familia perteneciente a la etnia Qom fue violentada. Entró la policía, fueron agredidos, llevaron a los chicos presos, han recibido torturas, bueno, se ha, por medios alternativos se ha sabido de esta situación. Pero para que nos cuente bien en detalles qué pasó y cómo están ahora esta familia, vamos a hablar con Magdalena Corbalán, perteneciente a la mesa multisectorial feminista. ¿Qué tal, Magdalena? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias bien. Por esta oportunidad. No, por favor, que... justamente queríamos saber que nos, ustedes sabemos que fueron los primeros que llegaron a la casa, está bien, fue el domingo, ¿no? Así es, sí. El hecho pasó a las 4 de la mañana del domingo y nosotros nos tomamos conocimiento a la mañana, cerca del mediodía, y bueno, pudimos contactarnos con la familia, con una de las integrantes de la familia, y nos acercamos hasta Fontana. A las 4 de la mañana aproximadamente la policía irrumpe en la casa de la familia, han visto los videos terribles, digamos, con la violencia que obraron, que tomaron la puerta, golpearon a menores, a personas mayores, amenazaron a una mujer embarazada, los chicos estuvieron detenidos hasta cerca de mediodía, pasaron unas torturas tremendas, digamos, y por suerte pueden contarlas ahora. Así que bueno, nada, nosotros nos pusimos en contacto con ellos, nos hicimos presentes como miembros de la mesa multisectorial feminista y con compañeras de la PDH también. Y la verdad que el cuadro que encontramos fue desolador, toda una familia golpeada, no solamente los cuatro pibes y pibas que fueron detenidos, sino que madres, hermanas, en completo estado de shock, muy asustados. Así que bueno, nos fuimos a poner a disposición para lo que se necesitara. Bien, las imágenes que están trascendiendo son tremendas. Y lo que sufrió esta familia, bueno, se habla de torturas, de violaciones a las chicas, ¿todo esto es motivo de investigación en este momento? Sí, con respecto a las torturas, sí, todos los relatos, digamos, están, de hecho, nosotras tomamos el testimonio de dos de los chicos que fueron detenidos y hablan de golpes, de encerrarlos en una habitación con la luz apagada, pegarlos en la oscuridad, saltarles a las nenas, a las chicas sobre ellas, sobre sus pechos, 4 o 5 policías, les rociaron alcohol, amenazaron con prender fuego, al grito de indios infectados, haciendo alusión a la situación que padecen los pueblos originarios acá por la cuestión del coronavirus, que lamentablemente les está golpeando más a ellos y a ellas, la carencia estructural, digamos, por el abandono estructural e histórico, ¿no? Que hace que ellos sean un grupo mucho más vulnerable en este contexto de pandemia. Así que, con respecto a lo otro, sí, una de las, la chica, la menor, lo mencionó violencia sexual, abuso, no estamos en condiciones de hablar, digamos, de violación por todo lo que conlleva judicialmente, digamos, por los detalles y demás, pero sí existió abuso, que bueno, van a constatar en los informes que resultaron de los estudios y de las revisiones, ¿no? Así que sí, a nosotros nos tocó escuchar el relato de ellas, fue muy duro, era muy duro verla en estado de shock. No hubo asistencia, contención psicológica para un grupo de 4 pibes torturados. Si bien las áreas del Estado intervinieron por la cuestión de la detención y posterior liberación, la realidad es que ellos desde el mediodía que fueron liberados hasta las 8 de la noche no recibieron la visita de ningún área del Estado que debería haber estado ahí desde la primera hora. Sus derechos fueron totalmente vulnerados. Así es. Los chicos no se les garantizó el acceso a la salud, a la atención. Ellos fueron por sus propios medios al hospital de Fontana por los dolores que sufrían. No los atendieron como debían. Hicieron un registro donde decía que eran lesiones leves, cuando Entonces los veis a los chicos que están totalmente golpeados, le dieron ibuprofeno y los mandaron a las casas. En esa situación, en el hospital, la menor se quiebra y empieza a contar estas situaciones de abuso. Pidieron que la revisen a ginecóloga, le dijeron que no había ginecóloga, las mandaron a la casa. Nosotras durante todo el día llamamos al equipo de la Guardia de la Secretaría de Derechos Humanos para manifestar toda esta información que íbamos teniendo de primera mano, porque estábamos ahí con ellos y pidiendo por favor que se hiciera presente un equipo de profesionales, de psicólogos que era necesario, porque la chica estaba en estado de shock, lloraba de los dolores y se desmayaba cada 10 minutos por el post-trauma y demoraron más de 4 horas en llegar. Cuando ellos dicen que la Secretaría o distintas áreas, salud, etcétera, articularon y estuvieron presentes, se olvidan de mencionar que estuvieron presentes por llamadas telefónicas. Cuando sabemos que en estos casos es necesario que los profesionales sean presentes en cuerpo, alma, cabeza, porque hay situaciones terribles que contener, direccionar y orientar y asesorar. Así que, por supuesto que creemos que los dispositivos fallaron, para que esto sucediera, para que los chicos estuvieran desde el mediodía hasta las 8 de la noche sin ningún tipo de contención y asesoramiento. ¿Esto es lo que le pasó a esta familia? ¿Es un hecho aislado o se repite o ha sido el más terrible del último tiempo? Es el que más difusión tuvo, porque una de las familiares corajuda, valiente, filmó. Porque si esto no se hubiese filmado, hubiese quedado una vez más como lo que siempre, ¿no? Lo que quiere comunicar la policía, ¿no? Un grupo de chicos causaron disturbios, los seguimos, los corrimos, los detuvimos. Y listo, nadie pregunta mucho más. Esto toma el Estado Público que toma, porque una de ellas filmó e inmediatamente mandó, envió a medios y a compañeros, digamos, de militancia. Y nosotras, bueno, por supuesto que estamos 100% pendientes de que esta causa no caiga, de que no nos olvidemos de estas imágenes terribles, que creo que todos nosotros la habremos podido ver una sola vez para tener la información y no podés volver a verlo porque es terrible lo que escuchás, lo que ves. Así que eso, tratar de retomarnos siempre la rabia que nos generó esto, la impotencia, la angustia, los rostros de esos pibes que vimos el domingo, que vimos ayer porque estuvimos el domingo y ayer con ellos, hoy con nuestro grupo de compañeras, porque no es un hecho aislado, digamos, lo que sucede es que la pandemia vino a poner en evidencia y a brindarle una excusa nueva a estas personas que son xenófobas, violentas, discriminadoras, con la mala suerte, digamos, de que son estos compañeros, ¿no? Los habitantes y las habitantes de los barrios populares los que están sufriendo los daños más directos del coronavirus, porque son barrios que tienen no están urbanizados, que tienen sufren de hacinamiento, las condiciones no están dadas para mantener las reglas sanitarias que nos exige una pandemia y las normativas vigentes, digamos, en los lugares en los que vivimos. La realidad es que no es coherente, no es real pedirle a estas personas que puedan tener estos cuidados cuando no están dadas las condiciones. Entonces son ellos, una vez más, y ellas, las que están padeciendo en sus cuerpos los efectos, digamos, de un virus como este, y sumándole a eso la estigmatización, porque ahora realmente los compañeros y las compañeras pertenecientes a la etnia Qom o Wichí tienen que sufrir la estigmatización y la violencia por el solo hecho de portar un rostro indígena. Acá ya hubo situaciones que no los querían subir en los colectivos, ahora no hay servicio de transporte público por la fase en la que nos encontramos de cuarentena, pero tenía esto y no los querían subir a los colectivos, algunos no perdieron sus trabajos de changuitas que tenían para subsistir. La policía viene alentando sobre todo lo que es el barrio Toba y el Gran Toba, así se llama, por eso lo menciono así, con provocaciones, entran con los móviles al barrio a decir métanse a sus chozas sin desinfectados, estos son relatos de compañeros que viven en el barrio Toba, muchos casos de abuso, de haber arrastrado gente, haber golpeado, pero también están estas mismas personas que no se animan a denunciar porque la policía es quien está en las calles y quienes deciden absolutamente todo. Hay barrios que están aislados con vallas y montículos de tierra, como es el barrio Toba, y es la policía quien decide quiénes entran y quiénes no. Entonces, realmente es entendible que sus compañeros y compañeras no puedan hacer denuncias formales por el miedo a las represalias. Cuando el domingo en la madrugada golpeaban a estos cuatro jóvenes, les decían, no vayan a denunciar porque sabemos quiénes son, conocemos a sus familias. De hecho, nuestra lucha, digamos, está pendiente entre estos días justamente de esto, de garantizarles a esas familias integridad física, todas las garantías que tengan que hacer uso para que no les pase nada, porque la amenaza ya está de parte de la policía, que si hablaban ellos no los iban a dejar en paz. Entonces, bueno, es estar atentos, es entender que existe el abuso policial, que la pandemia está desnudando esta discriminación, esta xenofobia histórica, la exclusión histórica que sufren los compañeros y compañeras acá en la provincia. Pero es momento de preguntarnos qué hacemos con todo esto, digamos. Sabemos que hay que accionar, que ante un caso como este tenemos que organizarnos y pensar estrategias y estar 100% a disposición de las víctimas, pero también ponernos a pensar qué hacemos con esto como sociedad, digamos. Si vamos a seguir dejando pasar situaciones, no solamente de violencia institucional, que es gravísimo, sino que manifestaciones de odio y de violencia de parte de la sociedad, sean de medios de comunicación, sean por comentarios en redes sociales. Creo que estamos en un momento de parar la pelota y decir basta, hasta acá. No más. No vamos a permitir más que les sigan violentando a los pueblos originales. Aparte ante la ausencia del Estado, porque veo que es terrible la ausencia del Estado, entonces nosotros tener que hacernos cargo, ¿no? De qué estamos haciendo con nuestro la hermano, igualdad, ¿no? Que implica, porque la verdad que uno puede tener mucha voluntad, podemos ser un montón de compañeras que ni lo pensamos y que estamos donde tenemos que estar y bueno, convencidas, ¿no? Pero la realidad es que no tenemos las herramientas necesarias, con nuestra voluntad, solidaridad, empatía y todo lo que uno quiera decir, no alcanza. No tenemos las herramientas. Hay organizaciones que sí cuentan con psicólogas, que sí cuentan con trabajadoras sociales y un montón, pero la realidad es que después en el momento de un proceso judicial y hay que pelearla para que un informe de una psicóloga privada sea vinculante. Entonces tenemos que volver a la discusión de siempre. Es el Estado que tiene que garantizar desde el minuto cero. Bueno, tienen que estar, básicamente, no hay mucho más para discutir. Después podemos pensar y repensar estrategias y proponer y esperar que nos escuchen desde el territorio, ¿no? Pero en estos casos la discusión se patea para adelante y se tiene que accionar. O sea, lo que hay hoy es esto, los equipos interdisciplinarios funcionan en locales áreas, bueno, tienen que hacerse presentes. Nos encantaría no tener que salir a decir esto, porque qué mejor que decir que las áreas del Estado que tienen competencia en un hecho tan aberrante funcionaron bien. No pasó. No pasó porque durante el día después de la liberación no estuvieron el equipo de profesionales, porque la ambulancia tardó más de 4 horas para asistir a una menor que estaba en estado de shock y llorando de dolor. Y eso nadie nos contó, compañera. Nosotras estuvimos ahí. Claro. Nos cansamos de llamar. Hicimos una cadena entre más de 50 compañeras escribiéndole a la ministra de Salud, al subsecretario de Salud, a la ministra de Seguridad, a todo el mundo le escribimos al gobernador de la provincia con mensaje: necesitamos una ambulancia urgente en tal dirección. Más de 4 horas para llegar. Y estábamos ahí en representación de 17, 18 organizaciones. No me quiero imaginar qué hubiese pasado con esa familia si no se hubiese visibilizado el caso y si a los funcionarios no les hubiese llegado la información de que había tantas organizaciones bancando. Es una realidad. Es triste, pero es una realidad. Es triste. Nosotros sabemos muy bien quién es el enemigo. No es nuestra intención tirar cascotes por tirar cascotes, pero cuando las cosas no están bien hechas hay que decirlo, porque se va la vida de nuestros compañeros, nuestras compañeras, se van nuestras propias vidas, se van en estos errores, en estas rencillas, pasarse la pelota, si es culpa de la policía, si es culpa de quienes tenían que intervenir después. La verdad que hay que dejar de lado todo esto y buscar la manera de tomar medidas efectivas, en este caso deben ser ejemplificadoras. Hoy la ministra de Seguridad salió a decir que se separaron se suspendieron, se sacaron de sus cargos a la gente de la policía. Hubo un vídeo en directo ahí que sí, que no, bueno, tuvimos la confirmación porque averiguamos también por nuestro lado, Pero bueno, esto no queda es solamente en que se nos haya suspendido y se haya desinformado, sino que lo que queremos es que es ir por la responsabilidad penal de personas, de agentes de la fuerza que violaron derechos humanos, digamos, de estas personas el domingo a la madrugada. Claro, la verdad que impacta escuchar esto, que uno se imagina, impactó mucho las imágenes, que uno me imagino que debe pasar, que tiene la esperanza que este caso no quede en la nada, justamente por la visibilidad que tuvo, ¿no? Claro, sí, esto es lo que esperamos, justamente. También hacer un llamado a repensarnos, digamos, a unos medios de comunicación que la verdad que son, uno sabe que son aliados para este tipo de difusiones, de información, pero que han subido videos donde se expone la identidad de la menor en cuestión, porque fueron 4 personas detenidas y una era una menor. También apelar a esto, al sentido de responsabilidad, al momento de comunicar, entendemos la bronca, entendemos la rabia, pero bueno, esto, realizar la integridad de esa piba, que ahora no solamente tiene que lidiar con un trauma, un post-trauma después de haber sido torturada como lo fue, sino que nosotros, digamos, como sociedad o una parte de la sociedad más empática, tenemos que pensarla de otro lugar y decir, bueno, no la expongamos, resguardemos su identidad, no sumemos a la estigmatización en una sociedad donde todavía una parte señala al otro por ser diferente. Claro. Bueno, la verdad que uno no le queda mucho más palabras, solamente queríamos escucharlo porque también lo queremos difundir a través de la radio, agradecerle el trabajo que hacen, que uno, bueno, siempre decimos acá en el programa que uno no deja de soñar que las cosas algún día cambien, y entendemos que no es apartando a 3-4 personas de la institución, es mucho más que eso. Y bueno, los medios como los nuestros, comunitarios, alternativos, también repensarnos en nuestra responsabilidad también a difundir, como decís vos, por más rabia que haya, también de proteger a los nuestros, ¿no? Totalmente. A partir de esa base siempre, de la empatía y de esa necesidad de que todos los pasos que demos sean en pos de protegernos a todos, ¿no? Porque uno dice, la protegemos a ella, sí, claro, la protegemos a ella, pero protegiéndola a ella también estamos protegiéndonos todas en casos así que se tornan tan delicados como abuso, etcétera, ¿no? Así que, y por supuesto, sí, agradecerles a nosotras la difusión, nos hace sentir acompañadas, nos hace sentir con más espalda. Es muy difícil por ahí plantarse como organización plural como somos nosotros, porque tenemos representación de varios sectores dentro de la mesa multisectorial. Bueno, pararnos de manos frente a comunicados oficiales del gobierno implica, digamos, un trabajo primero de discusión, de debate, de consenso, y implica un poco de coraje, digamos. Así que el hecho de sentirnos acompañadas por medios aliados, medios comunitarios, medios alternativos, que siempre brindan los espacios para poder contar estas verdades, bueno, es esperanzador, es tranquilizador, así que bueno, nada, agradecerles y transmitir el agradecimiento para todos los comunicadores y las comunicadoras que brindaron espacio desde el domingo. Magdalena Corbalán, integrante de la Mesa Multisectorial Feminista, te agradecemos esta comunicación y de acá, desde el Valle de Tras la Sierra, le mandamos un fuerte abrazo a vos, a la familia, y bueno, estamos en contacto para saber cómo sigue esto y acá acompañando. Un abrazo muy grande, nada, a cuidarnos entre todos y bueno, nada, estaremos en comunicación, esperamos que esto no quede así y poder llamarlos a ustedes para contarles las novedades y sentir que el mundo es un poquitito más justo e igualitario. Ojalá que así sea. Abrazo enorme, Magdalena. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.